gusto cada vez que tenemos oportunidad de reencontrarnos y participar nuevamente en estos tiempos. Siempre son novedosos, o sea, no, nunca se repiten y siempre nos hacen tanto bien, ¿no es cierto? A nuestro espíritu, a todo nuestro ser. Qué bueno es poder cantar, más allá de si, como yo, no tenemos muy buena voz ni entonación, pero al menos intentamos hacerlo. Pero no obstante, es una oportunidad que Dios nos da de poder expresarnos, de poder canalizar lo que hay en nuestro corazón. Y cantar, bueno, qué bueno cuando uno está feliz y está alegre, está contento, soplan vientos favorables en la vida, entonces fácilmente poder cantar, ¿no es cierto? Y uno también tiene este medio para poder cantar y expresar lo que hay en su corazón, felicidad, contentamiento. Así que uno canta y se expresa de esta manera. Pero también Dios nos ha dado esta capacidad porque a través del canto uno puede expresar también aquellos sentimientos o aquellas emociones que a veces llegan a nuestra vida producto de las circunstancias o de las situaciones que vivimos. Así es la vida, ¿no es cierto? Tiene de todo. Dice, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Bueno, esas circunstancias más duras o más difíciles también son oportunidades en las cuales por medio del cantar a Dios, cantar con nuestra confianza en Dios, eso hace que nos podamos desahogar. Hay algo allí no solo terapéutico, sanador, sino algo que, en lo cual uno recibe también de Dios. Porque Dios no se queda ajeno, Y sin poder hacer nada, casi impotente delante de nuestra persona, sino que Él puede y quiere y hace efectivamente cosas en favor de cada uno de nosotros. Así que aunque más no sea para expresar tristeza o algún grado de aflicción o algún pesar, bueno, Dios va a estar allí al lado suyo y le va a estar abrazando, le va a estar acompañando, le va a estar fortaleciendo, le va a estar sosteniendo. Así que así es nuestro Dios. Y qué bueno poder aprovechar toda oportunidad que tenemos para encontrarnos y cantar. Así que usted cante a viva voz, cante sin temor, no, sin vergüenza, no hay nadie que le vaya a indicar, che, tenés que ir a una academia de canto, sino, no. Usted cante de todo corazón y hágalo porque en ello hay algo poderoso que se da, que es que Dios nos bendice también. Bueno, deseo que haya tenido una buena semana, en definitiva. Pero siempre es una buena semana porque la presencia de Dios va delante tuyo. La presencia de Dios está allí para guardarte, cuidarte, protegerte, porque sos importante para Dios, porque sos valioso para Dios. Así que en todo momento Él está allí contigo y se va a revelar y se va a manifestar ese cuidado, ese cariño, esa gracia de Dios, ese favor de Dios sobre tu vida. Así que confía, cree. Precisamente esta es una serie de mensajes que vamos a estar compartiendo de aquí en más durante algunas semanas. La serie es Creo. Creo porque al que cree, todo le es posible. Así que yo y toda la iglesia te invita a creer en este Dios, a creer porque Él es real, por eso todo es posible, a creer porque Él es todopoderoso, por eso todo es posible, a creer porque está lleno de gracia y de misericordia para con cada uno de nosotros. Por eso toda vez que creemos, no somos defraudados, estamos creyendo en alguien que está vivo, en alguien que es real, en alguien que tiene el deseo de que reconozcamos cuán grande amor tiene por cada uno de nosotros. Así que ese es el desafío, a creer. No quizás como estamos acostumbrados a veces a designar o asignarle significado a la palabra creer, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver a modo de introducción alguno de estos conceptos para que usted y yo podamos ver a qué se refiere la Biblia, a qué se refería Jesús cuando nos invitaba a creer y a creer en Él, para que podamos ver que todo es posible en la vida de aquel que cree. Así que eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche también. Pero antes de ingresar en la reflexión y en el mensaje en esta noche, permítame recordarle algunas cosas y anunciarle algunas cosas. A través de Ernesto Elía, que está aquí entre nosotros, hemos tenido oportunidad de tomar contacto con una congregación, un grupo de personas más bien, en Icaño. ¿Cuántos conocen la localidad de Icaño? Estamos en Los Caños, ¿no? Nadie la conoce.